Con la seguridad de Candados Macao, la policía se quedó sin trabajo. Candados Macao. Cabanal, un colchón, mil sensaciones. Cabanal, Cabanal, la calidad hecha colchón. Cabanal, colchones y somieres. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, la térmica 8 grados 3 décimos. En agosto, carnes, verduras y frutas más caras. Los aumentos están relacionados al salto del dólar en las últimas semanas. El miércoles se conoce la inflación de julio. Nuevo paro en la UBA será de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y afectará el inicio del segundo cuatrimestre. Lo anunció el personal docente y no docente. Casi 24 años después se identifican los restos de tres víctimas del atentado contra las Torres Gemelas. Ryan D. Fitzgerald era un comerciante de divisas de 26 años. Barbara E. Keating era una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro de 72 años. Y por último, el nombre de otra mujer se mantuvo en secreto a pedido de su familia. ¿Cómo están posicionados los cinco grandes tras la cuarta fecha de la Liga? River y San Lorenzo comparten el liderazgo de la zona B con 8 puntos. Independiente está último con 2 unidades. En la zona A, Racing está 12º de 15 equipos con 4 puntos y con 3. Y anteúltimo está Boca. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdugo. Están cargados los ingresos desde el norte, desde el oeste, y en la General Paz tras el accidente a la altura de Lepián, en dirección Río de la Plata, chocaron dos motos en la ciudad, en Neuquén y Morelos. Hay un corte parcial luego de otro choque y también hay marcha intensa en la autopista Buenos Aires-La Plata. Por el momento, con tránsito intenso, pero fluido. En cuanto a los trenes, el ferrocarril Roca, ramal La Plata, opera limitado. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la sensación térmica 8 grados 3 décimos, humedad 76%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano y la Sociedad Rural Argentina lanzan los cursos de agrofinanzas y marketing agropecuario. Inicia en septiembre 100% online. Cupos limitados. Consultas educacion.continua@ub.edu.ar. Nidera impulsa tus siembras tardías con NS7624 Víptera 13L. Adaptabilidad, triple herramienta herbicida y control de plagas. En cada decisión estás vos, y con vos está Nidera. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Potenciamos nuestras soluciones con alcance global y un apretón de manos es suficiente para garantizar. ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigmagro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigmagro, hablamos tu mismo idioma. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil. En la soja más innovadora. En el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla. En cada decisión. Brevant. En todas.

Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. El invierno es mejor con Macro Selecta, porque con tus tarjetas Macro Selecta tenés los mejores beneficios en pases, alquiler y clases de esquí, gastronomía, chocolaterías, indumentaria y mucho más. Conoce más en macro.com.ar/invierno. Cartera de consumo, válido en el territorio de la República Argentina del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, sujeto a condiciones de la entidad de stock y más en macro.com.ar/invierno. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. That's right. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La sensación térmica, 8 grados 3 décimos. Milei apunta al Congreso. En la cadena nacional del viernes, el presidente amenazó con realizar una ofensiva penal contra los diputados que pongan en riesgo el déficit fiscal. Hay críticas. El constitucionalista Daniel Sapsay dijo que es inconstitucional. Tiene que existir previamente la declaración de ese delito que claramente lo define, lo tipifica y que como consecuencia impone una norma. Yo no creo que tal delito no existe, ¿no? De todas maneras se aplicaría después de su creación, claro. No con retroactividad. En materia penal la retroactividad no rige. Como sentido de delito no le veo ningún tipo de fundamento. Sería algo así como que el legislador que no vota como a mí me gusta es un delincuente. No opera la estación Plaza Italia de la línea D de Subtes, La Verde. A partir de hoy se cierra por 3 meses la estación Plaza Italia de la línea D, en medio de un plan de renovación de estaciones llevado a cabo por Esbase, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios. Muchos pasajeros no estaban enterados de la situación y tuvieron que caminar otras cuadras para llegar a la próxima estación. Recordemos que la línea D sigue funcionando sin parar en la estación Plaza Italia. Desde Palermo, Yasmín Abrán, Mitre informa primero. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos refuerzan su negocio militar. Silicon Valley va a la guerra. Colosos empresariales como Meta, Google, Microsoft, startups como IA, como OpenAI, refuerzan sus lazos con el Pentágono para impulsar su negocio. Servirán en las filas de la Unidad de Innovación de Defensa, una organización que asesora al Pentágono sobre la compra de inteligencia artificial y otras tecnologías comerciales. Tránsito. Atención automovilistas, hay un choque en la autopista Perito Moreno, ocurrió en dirección centro porteño a la altura de Eva Perón, el carril izquierdo está restringido, hay demoras en la autopista Perito Moreno también, hay marcha lenta en la General Paz en dirección al río desde la zona de Mataderos y hasta ingresar a la avenida Lugones, un tránsito intenso desde el oeste, desde el norte y atención usuarios de trenes, el Mitre Ramal Tigre está interrumpido. Frío en Buenos Aires, cielo despejado, la sensación térmica 8 grados 3 décimos. Humedad 76%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil.

El gobierno le dio más poder de fuego al Banco Central. Giró a la autoridad monetaria los 2.000 millones de dólares del FMI en virtud del nuevo acuerdo. Recordemos que Milei anunció medidas en la reciente cadena nacional para blindar el equilibrio fiscal, entre ellas se prohíbe al Tesoro que financie el gasto primario con emisión monetaria, es decir, que no podrá pedir prestado al Banco Central para solventar sus gastos. El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado actualizó a 76 la cifra de muertos. Ernesto Kreplak advirtió que podría incrementarse el número en los próximos días y aclaró que no circulan los lotes identificados. Un run-run no confirmado ni desmentido dice que Riquelme le puso Cavani a Russo. Según trascendió, el entrenador no tenía entre los titulares al delantero uruguayo, pero ante el pedido de Román decidió incluirlo en el clásico con Racing. El diario del lunes dice que Cavani volvió a tener un desempeño discreto y que supuestamente Russo tuvo razón, porque el cambio que metió en el segundo tiempo rindió. Milton Jiménez entró por Cavani y salvó a Boca en el final del partido que terminó 1-1. Tránsito. Atención automovilistas, hay un corte por un accidente en Parque Chas, en Triunvirato y Combatientes de Malvinas. Fue un choque entre un auto y una moto, también en Moreno y La Rioja. Continúa el corte parcial luego de otro accidente y se libera la autopista Perito Moreno en dirección centro porteño, pero quedan las demoras. Un tránsito lento en Panamericana, también en la autopista del oeste y en el ingreso desde La Plata, Buenos Aires. Atención usuarios de trenes, el Mitre Ramal Tigre se encuentra interrumpido y el Roca Ramal Bosque vía Quilmes, opera limitado. El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La térmica, 8 grados 6 décimos y la humedad, 73%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no. Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Ay, ¡Ja, ja! ¡Epa! Los más verborrágicos dicen easy. Moldavski, últimas semanas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas semanas en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Esta semana aprovecha papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina de trigo Morixe triple cero por 1 kilogramo, 539 pesos. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Fíjense de no ser el 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. ¿Compraste Canicama Santa Elena? Canicama, Canicama Santa Elena. Seguimos con ofertas salvajes en Mayoristas Agua. Fideos Luquetti por 500 gramos, 869 pesos final. Y detergente Magistral Ultra 300 mililitros a 1439 pesos final. Compra como en el super a precios mayoristas. Válido del 11 al 17 de agosto hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Lo tenemos a Joaquín Sabina. Hola. Y no te puedo contar, Joaquín, lo que es acá, los estudios de Radio Mitre, que nos agarró a todos como un hachazo. Esta tarde vino mi músico Panchito y de pronto me vino la noticia, carajo. Estuvimos siempre. Hablé también con el petiso Ginsburg y el Ginsburg no podía ni hablar. Claro. No tenía enemigos. Tú tienes enemigos, yo tengo enemigos. Por supuesto. Este cabrón del pelo blanco no tenía enemigos. Todo el mundo lo amaba, ¿no? Estuviste siempre. Un abrazo a vosotros y a todos los que lo amaron. Al guapísimo.